Profundamente, que es natural, cada vez más exactamente, pero no como algo. afecte a nosotros y también a aquellos a los cuales Dios nos llama a iluminar por medio del testimonio. Y damos al Señor entonces esta gracia de saber ayudar a disponer a los demás para la gracia con la ayuda del cumplimiento de la ley natural que procede del mismo Dios.